Bueno, nos vamos con la primera entrevista de la jornada, que tiene que ver con uno de los casos más emblemáticos de femicidio en nuestra provincia, que dio un sorpresivo giro, si se quiere, ¿no? Estoy hablando del caso de Andrea López, porque Víctor Burreta decidió romper el silencio luego de 19 años y de esta manera, bueno, indica a la justicia el lugar donde ocultó justamente el cuerpo de Andrea. Y para eso vamos a hablar con el abogado querellante en la búsqueda de Andrea López. Estoy mencionando a Omar Gebrers. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, aquí te saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Omar. Bueno, agradecerte nuevamente por hacerte este tiempito para conversar con nosotros y también que la audiencia pueda escuchar, por supuesto. Bueno, sobre esta novedad, sobre este giro, ¿no?, que decidió decir Víctor Burreta en este caso, ¿dónde está el cuerpo de Andrea? ¿Dónde estaría, vamos a decir, ¿dónde estaría? Por ahora? Porque... Porque hasta ahora no ha habido ningún tipo de hallazgo concreto. Y además él planteó algunas dudas sobre el lugar preciso, ya que, bueno, alegó que con el paso del tiempo y el cambio de la morfología del lugar, bueno, no tenía certeza de cuál era el lugar exacto. Pero bueno, así todo marcó... Creo que son 5 lugares concretos sobre los cuales empezó a trabajar ya durante el fin de semana. Este lugar concreto donde estaría supuestamente es el predio, ¿no? En Montechué. Exacto. Es un lugar de monte cerrado de Caldén, que está a la vera de la ruta 35 y unos cuantos metros adentro, digamos, del alambrado que da a la ruta. Tal cual, y bueno, ahora hasta ahora no ha habido novedades, aparte de, bueno, el caso no lo lleva la fiscala Martini ahí, quien está coordinando las tareas. Así es, nosotros estamos siendo informados por la fiscalía, no estamos participando en forma directa en las operaciones que se están haciendo en el lugar, ni tampoco tenemos participación en lo que se va decidiendo técnicamente al respecto. Bueno, y hasta ahora solo se han realizado tareas de limpieza de cada uno de los 5 lugares. Y bueno, tengo entendido que en cualquier momento se podría empezar a excavar para buscar los restos. Omar, ¿por qué no tienen participación técnica en los rastrillajes? No, porque interviene el equipo de antropología forense de la Corte Suprema. Nosotros tenemos mucha confianza en ese en ese equipo. La fiscalía está trabajando desde el primer momento y los protocolos y los procedimientos que se llevan adelante los determinan científicamente desde este grupo. Así que entendíamos que no tenía mucho sentido que estuviéramos presentes todo el tiempo en esas diligencias. Tal cual, sí. También, bueno, Burreta, más allá, ¿no?, de los 5 lugares que ha marcado, ¿ha vuelto a hablar o ha vuelto, no, quizás a mencionar algún otro lugar, digamos, de ahí dentro de lo que es el campo? No, él hizo una declaración ese día. Ese día la fiscal tomó la determinación de concurrir al lugar y trasladarlo a él también para que indicara personalmente. Se hizo un acta, tengo entendido, en ese momento, pero no, después no volvió a intervenir ni a hacer ninguna manifestación. Bien. ¿Y por qué creen ustedes que habla ahora, que dice dónde supuestamente está el cuerpo? En realidad, bueno, yo estoy con Julia, la mamá de Andrea, desde hace, no digo los 20 años que hace que ocurrió el hecho, sino un poco menos, pero sí más de 10 años, o 15. Y Julia, lo que siempre le interesó sobremanera es saber dónde está el cuerpo de su hija. Tal cual. Y eso es el objetivo que tenemos después de haber terminado el juicio, y eso es lo que nos preocupa, no tanto cuáles son las intenciones o los intereses de Purreta cuando brinda la información. De cualquier manera, esto coincide con un par de salidas transitorias que pidió, las cuales le fueron denegadas, entre otras cosas, por mantener oculto el lugar donde habría descartado el cuerpo, pero además porque, bueno, todos los informes del servicio penitenciario le dieron negativo. Claro, claro. Sí. Omar, para también compartir con la gente, ¿no? ¿Cuál es la situación judicial de Purreta? Bueno, él está condenado con sentencia firme a 25 años de prisión, de los cuales no ha cumplido aún la mitad del tiempo. Uh-huh. Creo que en el 2039 vence el cumplimiento de la condena. Uh-huh. Bien. Bueno, veremos si la situación ahí no puede llegar a que aparezca quizás algún rastro de dónde puede llegar a estar el cuerpo, ¿no? En esos cinco lugares que ha indicado, y si no seguirá la búsqueda ahí en ese mismo campo. Esperemos que sí. Yo tengo algún grado mayor de expectativa, también Julia, por la fuente de la que viene la información. Claro. Entendemos que el que sabe con precisión dónde la descartó fue el autor del hecho. Tal cual, sí, tal cual. Y no cualquier otra persona que pueda venir a aportar datos. Uh-huh. Ni hablar. Omar, bueno, seguiremos por supuesto atentos, atentas en este caso para acompañarlos, y bueno, los micrófonos desde ya decirte a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buen día a vos.